Violencia. La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento grave, físico, sexual, verbal o psicológico, a un individuo o una colectividad. Puede producirse a través de acciones y lenguaje, pero también de silencios y inacciones, y es valorado negativamente por la ética y la moral y el derecho.